comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, tengo el agrado de presentarles a María Clara Millán, guitarrista, docente, intérprete argentina e integrante del grupo Espiral de Mujeres Guitarristas, que en su faceta solista aborda músicas tanto de raíz folclórica argentina como de nuestra identidad sudamericana, acercando al espectador con calidez y sensibilidad el lenguaje propio de la guitarra. Les ofrezco su disco Miradas, donde registró músicas de Heinze, Falú, Alem y Goldenberg. Miradas es un recorrido por diferentes especies musicales argentinas y para guitarra solista. El álbum Miradas es el primer trabajo solista de María Clara Millán y está integrado por 7 obras argentinas originales para guitarra, algunas de ellas basadas en especies folclóricas como la zamba, la chacarera y el chamamé. Acompañan a María Clara Gustavo Nasuti en acordeón, Alejandro Schmidt en percusión, Iván Rodríguez en bajo eléctrico. Escucharemos a María Clara Millán desde su disco Miradas del 2022, la canción de Alejandro Goldenberg, Candombera. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Miguel Vilanova, guitarrista argentino de blues, nació el 7 de febrero de 1956 en Buenos Aires, Argentina. Comenzó a tocar la guitarra clásica a los 9 años y a los 12 tuvo su primer guitarra eléctrica. Su debut profesional fue a los 17 años con Papo Blues. A partir de allí participó en Engranaje, Avalancha, donde graba un single, y también en Carolina y Studebaker. Muchos de los ensayos de las bandas eran en el sótano de la peluquería en el cruce de las avenidas Juramento y Cabildo, en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Entre 1977 y 1984, se radicó en Madrid, España, donde integró, entre otros, el grupo Cucharada, donde graban el álbum Limpiabotas, que quería ser torero. Joaquín Sabina graba Ruleta Rusa. Con Antonio Flores graban Antonio, Al caer el sol y la música para la película Colegas. Y además, Mariscal Romero, con el cual graban Sumo de Radio. Toca como blues band con Chuck Berry en Madrid, donde el legendario músico de rock estadounidense firma la Gibson 345 de Botafogo y toca también en el Beale Street Music Festival. Asimismo, tocó junto a Papo, Mickey Ramoncín, Kevin Ayers, Whiskey David y Ciro Fogliatta. A su vuelta a la Argentina forma Durazno de Gala, con quienes graba 7 discos. Paralelamente integró las bandas de Rinaldo Raffanelli, Miguel Cantilo, Vitico y Javier Calamaro, además de Papo Blues, los Blancan Blues y los Guarros. En 1995, Botafogo emprende su carrera solista, que cuenta con 4 producciones discográficas editadas por Distribuidora Belgrano Norte, Trío en 1995, Botafogo y Amigos en 1997, Cambios en 1998 y Lead en Hollywood en el 1999. Tanto con Papo Blues como con Durazno de Gala o como solista, realizó actuaciones con una participación de soporte junto a B.B. King en sus presentaciones en la Argentina en 1991, 1992, 1993, 1994 y 1995. Con James Cotton en 1993, con los Guns N' Roses en 1993, Carlos Santana en 1993, Buddy Guy en 1995, Scott Henderson en 1998 y Jeff Beck en 1998. Grabó también junto a Taj Mahal en 1994. Actuó como músico en Deacon Jones y de John Rivers en el Canal 13 para Badía y compañía. Participó en zapadas en vivo con diversos músicos de blues que visitaran la Argentina como Hubert Sumlin y Larry McCrae. Y así, una extensa carrera hasta nuestros días. Miguel Vilanova cumplió en 2023 los 50 años con la música de blues y rock argentino. Su debut como músico junto a Papo el 28 de diciembre de 1973 marcó su carrera como bluesman argentino y músico latino en todo el mundo. Por una decisión personal, a comienzos del 2008, Botafogo anunció que cambiaría su nombre artístico a Don Vilanova. En septiembre del 2023, fue nombrado personalidad destacada en la cultura argentina en la legislatura porteña. Pero hoy quiero ofrecerles un disco llamado Cambios, un excepcional material con blues cadencioso por momentos, movido y rítmico en otros, con cambiante formato pero con una modalidad depurada del estilo de tocar exquisito. Escucharemos entonces a Don Vilanova desde su disco Cambios de 1998, la canción Te Stumble. canto y la palabra.